Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos auditores. Estamos en una nueva edición de su programa A las Faldas del Chepe, un espacio participativo, programa que existe gracias al auspicio del Fondo de Medios de la Seremi de Gobierno Región del Biobío, año 2019. Estamos acá, Marianela Roleri, periodista, y estamos en una nueva edición de este programa para conversar sobre las mujeres, sobre arte, cultura, el aporte al patrimonio de la cultura viva, como se dice. Y la verdad que estamos muy contentas de empezar una nueva edición. Así que hoy día vamos a tener una muy buena entrevistada, que es la escritora Bárbara Calderón, que nos va a contar un poco de su obra. Así que no se vayan, vamos a volver en solo un segundo más y estaremos acá para conocerla y conocer de qué se trata lo que ella hace. No se vayan. I love how all girls are move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, come on, you're cute. How you doing, you know me? Bitch, you're not cute, buddy. You want me part for the woman, you're cute. How you doing, you know me? Bitch, you're not cute, buddy. You want me part for the woman. Physically fit, physically fit, physically, physically, physically. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch, you're from the ocean, that's a bit tight. sé si decírtelo. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné. La verdad, hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual. En un punto yo siento que te engañé, pero creo, corazón, que no me arrepentiré. Para eso hubiera sido mejor ser un poco prudente con nuestro amor. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo. Yo tardé para hablarte, que te traicioné, que obé sin pensar, que eras vulnerable tal vez por demás. Imbécil de mí, que no percibí que estaba metido adentro de ti. Te juro por Dios que nunca busqué haber provocado el mal que te causé. Ahora cambié, ahora ya sé y todo terminó. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te hice sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné. Estamos ya de regreso acá a su programa A las Faldas del Chepe, un espacio participativo, y estamos muy contentas ahora sí, porque luego de este ajetreado día, esta ajetreada tarde, queridas auditoras y auditores, tenemos por fin acá a mi lado a la escritora Bárbara Calderón, y tengo en mis manos todas sus obras. Casi todas. Hola Bárbara, ¿cómo hola, estás? Hola Marianela, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, yo sé que es una odisea esta hora del taco venir me costó corriendo. un poquito atrasada, pero bueno. No, llegué. Pero sí, llegó, eso es lo importante. Así que, bueno, estaba acá googleándote, te puedo tutear, sí, ¿cierto? Claro. Y tienes bastantes obras, aquí hay una, dice Mujeres de Puño y Letra WordPress, y uno si busca Bárbara Calderón en internet, encuentro tus fotos y encuentro tus obras, o por lo menos los títulos acá al principio. Voy a presentarte un poco. Bárbara Calderón Romero, escritora. Nacida en Santiago, pero de alma penquista, ya llevas más de 40 años de 40, acá, sí. Acá en Concepción. ¿Te consideras penquista entonces? Absolutamente no. Pues de así, por adopción, por opción, me considero penquista. Aquí estudié mi profesión, aquí tuve mis hijos, hice mi vida, y aquí he hecho mi vida también como escritora. Entonces, esta es mi ciudad. Para mí Santiago no, la verdad es que no me conmueve, no me remueve ni una fibra, ni un átomo de mi ser. Soy penquista de corazón. Qué bueno entonces, porque este programa, justo como ya saben nuestros auditores y auditores, está justamente hablando del arte, de la cultura, del patrimonio vivo, porque no sacamos nada un poco con... Bueno, sí, es importante rescatar y recordar nuestro patrimonio, pero eso viene como para otro programa. Este programa se trata del patrimonio vivo, de traer a los artistas y sobre todo a las mujeres que están construyendo el patrimonio artístico actual en la música, en la escritura, en las letras, en la escultura, en las artes visuales. Este ya es nuestro séptimo programa, si no me equivoco. Y la verdad que un gusto tenerte acá. Yo soy además amante de las letras. Así que, bueno, tú tienes también dos hijos y una nieta. Sí, una ¿de nieta. ¿Qué edad tu nieta? Tengo dos hijos, uno que va a cumplir ahora 29 Y otro que va a cumplir 33. ¿Le mandamos saludos entonces? Sí, pues a Diego Ignacio, el mayor, y Camilo Antonio, el menor. Los dos son músicos. Los dos son músicos. Maravillosos músicos. O sea, se vive el arte en tu casa. Exacto. El papá de ellos también es músico. Qué bonito. Y la nieta de mi nieta, que es una bailarina y es una loca maravillosa, tiene 5 años. Y ella es mi vida. Qué bien. Sí. Y tú eres de profesión, como una cosa totalmente distinta, enfermera de profesión. Soy enfermera. Trabajo en Hualpén. Muy bien, pues. Saludos entonces a tus colegas para allá también. A mi equipo, en realidad, del SECOF España. Sí. Qué bien. Bueno, Bárbara, tengo acá bastantes obras, pero antes de comenzar a ver tus obras, yo tengo que dar un aviso. No dar un aviso, sino que tengo que dar un mensaje a una persona que tengo aquí al frente. A Juan Carlos Reyes, que no quiere mirar para acá, pero está acá al frente. Le queremos dar unas felicitaciones muy grandes, un aplauso. Bravo, porque acaba de titularse como técnico en sonido en Santo Tomás, así que un orgullo. Muy bien, Juan Carlos Reyes, así que esperamos seguirte teniendo acá y que no emigre tan pronto de Radio Espacio, pero nos ha acompañado ya hace harto tiempo, más de como 3 años, ¿cierto? 3 años. O sea, es un muchacho muy talentoso porque ya estudiando y ya estaba trabajando. Mira qué bien. Y hoy día que podría estar celebrando, le digo yo, está trabajando. Está trabajando con nosotros, muy responsable. Se le agradece. Se agradece, Juan Carlos. Bueno, después de este paréntesis, quería también comentar, bueno, nombrar tu obra, que acá, bueno, vamos a sacar un par de fotos para subirlas a la radio, al Facebook. Dice, 10, quien tu boca sentí, décimas. De la colección Paréntesis. Hay otro libro que se llama Poesía, Reflejo de Luna Hiena, que no es llena, sino que no, es hiena, como el animal. ¡Wow! Es potente el libro, me lo quiero llevar para la casa para leerlo. Poesía, Alma de Animala. Alma de Animala. Y qué linda la portada con unas mujeres así como las. Son las del mural de la Universidad de Concepción. Sí. Pero están de pie, ¿te das cuenta? Porque en el mural de la universidad están acostadas. Y aquí yo las puse de pie. Muy bien. Territorio de Silencio, también poesía. Claro. Qué bien. Y faltan todavía 2 libros. Y este otro, qué hermosa la portada. La portada, ¿no? Sí, Cantata Profana para Pájaros y Serpientes, de Bárbara Calderón Romero, décimas. Con Diego Gálvez Reyes, pictografía, qué hermoso. Es un libro que combina poesía y dibujo, claro, pictografía. Tinta china, qué hermoso. ¿Y dónde los pueden comprar tu obra? ¿Dónde se encuentra? Mira, en general yo vendo mis libros mano a mano, en realidad, pero hay una librería de una gran persona que es el J Libros. Que es una librería que está ahí en la calle Diagonal, Pedro Aguirre Cerda. Hay una pizzería que se llama Pietra Santa, al ladito. Una librería pequeñita, muy acogedora, y donde atiende el J. Y él nos hace a los escritores penquistas, que no tenemos plata para pagar IVA y cosas así. Claro. Él nos vende nuestros libros y nos entrega toda la plata, así que es un 7 para el J. Qué bueno. Mira, y voy a leer un pedacito. Claro. Dice, por eso, porque duele, porque mata, porque te causa una herida, porque te torna suicida, porque quema y arrebata, porque enciende una fogata, porque te tizna hasta el sueño, porque te vuelve pequeño, porque gangrena la piel, porque es joya de oropel, porque ya no eres tu dueño. ¡Ay, pero muy bien, qué hermoso! Qué hermosa tu obra. ¿Y has estado a lo mejor en alguna de los concursos de literatura acá o de lo que se hace acá en la región? ¿O no estás, fíjate, como un poco al margen de...? Sí, yo en general de la cosa de la... A ver, creo que el arte no debiera ser competitivo. Por lo tanto, en mi opción en general no participo mucho en concursos. He participado, sí, antiguamente. Participé en algunos concursos, sobre todo cuando recién estaba empezando a escribir, pero más adelante me di cuenta que en realidad el arte hay que compartirlo, no competir. Claro. Y entonces ya dejé de hacerlo. No tengo ningún problema con la gente que lo hace, porque yo creo que cada uno es dueño de hacer lo que quiere con su obra. Y la verdad es que yo trato de estar en los lugares donde me invitan, en realidad. Yo he estado en los sindicatos, en la calle, en los colegios, en hospitales, en distintos lugares, en la universidad, en los actos culturales, en distintos lugares. leyendo mi poesía. Anoche, de hecho, estuve en un acto de solidaridad que se hizo en el pub en Averno. Ya, se hizo un acto de, fue una noche de solidaridad con un gran músico de acá que se llama Mauricio Triviño, que tuvo una parálisis facial. ¿En serio? No sé. Y el Compin, como siempre, poniendo la prueba, no le pagaba la licencia. ¿Ya? Así que el dueño del Averno, el Joel, que es un tremendo tipo, nos invitó a solidarizar, y la plata, ¿ya?, que se reunió anoche era para Mauricio. Qué y ahí bien. Estuvimos leyendo, ellos cantaban y yo leía entre medio. ¿Y por qué no fui? Fue súper bonito. ¿Sabes qué? Salió lindo porque no lo habíamos ensayado, fue súper improvisado, pero parecía que habíamos, lo habíamos preparado así mucho. ¿Y a qué hora fue eso? Eso fue como las 9:30 de la noche. Más o menos. Estaba en clase. Estuvimos hasta como las 11:30 y lo pasamos súper bien. Y a la gente le gustó porque después, o sea, aplaudieron harto. Claro. Después preguntaban por los libros, por los textos, qué sé yo. Estuvo súper lindo. Tú, perdona, aquí tú estás en el Facebook, Bárbara Calderón Romero, ¿te puedo agregar? Sí, claro. ¿En serio? Claro. ¿Qué para todo? Porque te lo digo al aire. estoy mandando una solidaridad. Bárbara Calderón Romero, si quieres encontrar más información, porque yo siempre, en este tema de ser mujeres, yo reivindico el apellido de mi madre. Muy bien. Así que yo en todas partes me pongo Bárbara Calderón Romero. Entonces, ahí vas a encontrar más información si me buscas en Google, como Bárbara Calderón Romero, más que con Bárbara Calderón solamente. Me parece excelente. Bárbara, creo que estamos justo en el minuto de hacer una brevísima pausa musical, pero por favor no se vayan porque tengo muchas más cosas que preguntarte y que contarte. No, en realidad hay que preguntarte, queremos conocerte a ti, Bárbara. Okay. No se vayan, ya regresamos. Lo siento si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada el darme cuenta ahora. Solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú, da igual si tengo todo o nada. Solo importas tú. En tu lugar te he puesto otra. Era solo parte de este juego. Y mientras yo jugaba, tú ibas en serio. Fui tonto y no lo niego. Mis aires de importante. Y me doy cuenta ahora. Solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente, solo importas. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta acá en su radio, Radio Espacios FM 107.3. También para que ustedes sepan, Bárbara, y para que tú también sepas que estamos en espaciosfm.cl en internet. Así que ahí en esa página vas a estar después de esta entrevista con las otras entrevistas. Y también esta entrevista se repite el día sábado a las 3:30 de la tarde. Así que para los que quieran volver a escucharla. Muy bien. Así que... Bueno, Bárbara, quiero un poquito más profundizar en tu obra. Tengo acá, como les decía, varios títulos. Días que en tu boca sentí, Alma de Animalia. ¿Cuál es, diría que es el... Bueno, ¿cuál es el primer libro? El primer libro es El Territorio del Silencio. ¿Ya? Que fue un libro bien interesante porque fue fruto... O sea, es como romper el silencio. ¿Te claro, explica? Es como atreverse. Atreverse, exacto. Yo... tenía mucho tiempo escribiendo desde muy niña, escribo. Yo soy hija de un poeta que falleció muy joven, alcanzó a publicar solo 3 libros. ¿Cómo se llama? Boris Calderón. Boris Calderón, que hay grupos de personas muy jóvenes que no lo conocían, sin embargo han seguido su obra y lo han tratado de mantener, digamos, vigente, porque realmente era un poeta excepcional. Y murió muy joven por un tema de salud, por un tumor cerebral que tuvo. También está Boris Calderón, sí, el poeta de los adioses, en el repositorio de la Universidad de Chile, tiene sí. razón, qué orgullo. Sí, están sus libros en la Biblioteca Nacional. Aquí tengo también imágenes de él, ¿será sí, él? Él. Boris Calderón, sí. Él. Como sí. que se parece a Jim Beam ahí. Sí, qué bastante, bonito, además. Sí. Mira, ¿él es? Él es, claro. Sinfonía Caótica. Claro. Poemas de... Entonces, bien. Él, como buen poeta, no tenía muchos bienes más que libros. Y se quedaron todos en la casa donde yo crecí. Okay. Y entonces, cuando aprendí a leer como a los 5 años, me estaba ávida de leer, no sé por qué. Tenía muchas ganas de aprender a leer. Por aprendí. Tener un padre poeta, sí, pues. Probablemente. Que no lo conocí prácticamente, tenía 2 años cuando él falleció, entonces no tengo un recuerdo de él. Claro. Entonces, pero quedó su obra, sí, quedó que es su inmortal. Obra, claro. Y entonces, lo primero que leí fue poesía. Vaya. Lo primero que leí fue poesía, mucha poesía, de vaya. Todo, digamos, de la época de mi padre ahí, de todos sus congéneres. Entonces me enamoré de la poesía, pues, ¿te fijas? ¿Y a qué edad empezaste a escribir esta? Muy pequeña. Con... No, este ya son textos de más adulta, pero empecé a escribir muy chica, digamos, en una literatura infantil, luego una literatura adolescente, muy muy pegada a las emociones de la adolescencia. ¿Qué libros te gustaban en la adolescencia? Mucho Neruda, leía Neruda muchísimo. Me gustaba mucho Mario Benedetti. Más adelante ya conocí a todo el boom latinoamericano, qué sé yo, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar. Me encantan, todos los que tú dices me encantan. Porque García Márquez, Octavio Paz, Rosario Castellano. Y de ahí, bueno, me fui enamorando de todos los escritores del mundo, en realidad. Leí mucho también a los escritores rusos, a los clásicos, digamos. Algunos franceses también, en fin. Leía de todo, en realidad. ¿Y por qué te fuiste por la enfermería? Por la cosa práctica. Eso de algo la vida. Que todavía no me puedo porque tampoco no me cansa, pero bueno. No, lo que pasa es que yo creo que a los 18 años o a los 17 años, en realidad, cuando uno sale de cuarto de ellos, no tiene las herramientas necesarias para poder saber qué quiere ser el resto de la vida. O sea, es muy complicado. Sí. Es muy difícil. Bueno, es una decisión. Igual... que yo creo que una no está suficientemente madura para tomarla, en realidad. Pero a lo mejor puede ser que tengas las dos facetas en ti, si sí. también... No, sí, a mí me gusta la enfermería y todo, pero la verdad que yo esencialmente soy humanista más que científica. Así estoy viendo. Sí, claramente. Pero igual, la tarea que hago como enfermera tiene más que ver con lo humanista en realidad, sí. Soy una enfermera más psicosocial que biomédica, en realidad. Ya. Bueno, y entonces empecé a escribir de a poquito, así como balbuceante, ¿no? En una literatura, como te digo, muy muy muy testimonial, ¿no? Muy en primera persona. Claro, muy en primera persona. Y hasta que empecé a, como lo que yo siempre digo... Y muy romántica, estoy viendo algunas. Sí, algunas, ni tan romántica. Tenían pero, por ahí... ¿Fuiste muy polola o no? No tan más o menos. No, más o menos. Eres como yo creo que tú la que les decía poesía a los pololos, ¿no? Claro. Bueno, yo también lo hice alguna sí. vez. No, yo en realidad, fíjate que era mi poesía de esa época era como bien secreta. Ya. No, yo no me atrevía a compartirla. No. Yo era bien, bien piola, así escribía para mí nomás. Y aquí cuando llegué a Concepción, empecé recién, en Arica, yo vivía en Arica antes, hice mi enseñanza media allá, y allá empecé a mostrar algunos trabajos muy, muy tímidamente. Y ahí hice mi primera presentación en público leyendo poesía. Y después me vine para acá. Perdón, voy a interrumpirte para leer un trocito de tu poesía, que es del libro de Bárbara Calderón Romero, Territorio de Silencio, se llama Idioma, dice: aprendí a decir amor en otra lengua. Mi boca inventó sonidos y acarició otras vocales para tener otra forma de decirte, de nombrarte. Pude palpar desiertos con la sed que he elegido, y la caricia en palabras se ha convertido en campana, miel acuosa, zumo de naranjas olorosas. ¡Wow! Pero qué lindo. Es como sí. Ponerlo así en un cuadro en el dormitorio, así como para llamar el amor. Ahora que viene la primavera. Claro. Sí, qué bonito. Yo creo que el primer libro siempre debe ser como bien importante. Icónico, ¿no? Claro que sí. Fíjate, porque yo tenía a esa altura. Bueno, brevemente te cuento que tuve la oportunidad de salir del país y fuera del país. ¿Dónde estuviste? En Oriente Próximo estuve allá. ¿En serio? Estuve en Israel 2 meses viviendo. Yeah. Y fue por una beca de salud familiar. Vale. Y entonces allá, una de las cosas que hablaban los médicos de allá que nos hacían clases, uh-huh, era que en Chile no existía la medicina familiar. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo que no? Si nosotros estamos aquí por la medicina familiar. Dice, no, digo, porque no está escrito, y lo que no está escrito no existe. Y wow, yo cuando escuché eso, me retumbó el corazón y todo el alma, porque yo todo lo que tenía escrito estaba escrito, pero no estaba escrito, o sea, no estaba publicado, era como secreto. Era un cuaderno secreto, era como tu lado oscuro. Exacto, tu lado oculto, claro. Ahí. Entonces yo dije, siempre, como no, que pasa no existe, con el arte, eso, ¿cierto? Sí. Eso. Entonces dije, todo lo que yo he escrito no existe porque está ahí oculto. Claro. Y ahí decidí publicar. Y ese fue el producto. Pero imagínate, después yo tenía ya, cuando yo publiqué, tenía, no sé, 30 años, qué sé yo, no 15, sé. 15, digamos. El año 99. Claro, tenía ya 39 años ya, pues, si nací el 60. 2019, o sea, hace 20 años. Claro. 2009. Entonces, decidí publicar y imagínate todo lo que tenía escrito a esa altura, y tuve que hacer la selección. Le entregué a un amigo, a Marcos Cabal, al que aproveché de mandarle toda mi energía porque está bien malito. Le mandamos toda mi energía, mi corazón y mi espíritu. Le pasé un montón de textos. Me dijo, Bárbara, tú no podés publicar esto, esto no es una antología, tienes que cortar. Y fue dolorosísimo desprenderme de tanto. Porque tenías más. Porque tenía muchísima obra. Imagínate, 39 años escribiendo en secreto. 39 años tenías en esa época. Claro. Pero tú te ves de 39 ahora. Ah, muchas gracias. Perdóname. Oye, acá en este libro además hay un prólogo de Carlos de Roca. Sí. Carlos de Roca. Boris quiere que le escriba un poema a su hija. Ella tiene casi 2 meses de edad, o sea, la edad que cumplen las flores al nacer. Las flores que parecen pájaros o letras, pequeñas lámparas encendidas por la eternidad. Oye, a mí me encanta la poesía. Realmente sí, es como linda. Que es necesaria en estos días la poesía. O sea, es como esas cosas, como decía Sergio Rodríguez, imprescindible. Porque en el apuro, en el estrés, en el mundo ahí que vivimos tan acelerado, tan materialista, de la vida, claro. Como que esto nos lleva a sentarnos, como a entender lo necesario, sí, lo trascendente. Qué bonito. Pero lástima que yo no puedo escribir porque no tengo tanta escritura. Voy a tener que sentarme a inspirarme. Pero claro, sí, qué bonito. Así que ahí surgió Territorio en Silencio, claro, con las ediciones Letra Nueva. ¿Y cómo fue la cosa práctica de llegar a un libro? Bueno, tuviste que editar la cantidad de poesía. Claro, tuve que reducir, pues, no sé, le entregué 200 textos, llegar hasta, no sé, 55 textos que habrá ahí, no creo que haya más. Y fue, como te digo, muy doloroso, porque sentía que todos los textos eran necesarios de publicar. Y después entendí que había que otras oportunidades más adelante. Claro. Y tuve que juntar unas luquitas, porque aquí en Chile a los consagrados y a las vacas sagradas les ofrecen las editoriales, ¿no? Claro. Todo es así, a mano, a pulso. Y además que están como de moda unos libros así como muy de, no sé si de autoayuda o de ficción, como que la poesía no está de moda en estos días, claro, ni nunca, pero igual la vemos, lo que claro, la seguimos. Pero fíjate, sin embargo, sí, yo tengo la experiencia y lo he dicho en esto por tiempo, varias veces me han preguntado, yo siento que hay un mito que la gente, por ejemplo, no le gusta la poesía o no la entienden, dicen que no la entienden. Fíjate que en la experiencia que yo he tenido sola y también con otras personas con las que hacemos o hemos hecho performance o acción poética, que la llamamos nosotros, o poesía acción también, hemos ido a distintos lugares y siempre hemos sido bien recibidas, yo creo que sí, no ha sido un poco una broma, sí, pero sí, sí, yo creo que es como la biblioteca viva, que a mí me encanta, dentro del mall, y uno dice, ¿qué hace una biblioteca dentro del mall? Claro. Pero ha tenido éxito, sí, ha sobrevivido, sí, todos estos años, sí, y es un espacio necesario. Sí. A todo esto, ¿tú tienes tu obra en alguna biblioteca de acá, de la municipal? En la biblioteca municipal están todos... Sí, no me equivoco, están todos mis libros. Sí, sí. Qué bueno. ¿En la biblioteca viva no? No, parece que no. No lo tengo tan claro, la verdad. Sería bueno igual también, sí, que por supuesto, estuvieran ahí, claro, porque sí, a veces uno... Yo también visito la biblioteca municipal, en todo caso, que sí, también hay que reconocer y que saludar y felicitar, porque están bien modernos ahora, sí, y hacen hartas actividades y llaman a la gente. Sí, ahí tuvimos hace poquito, me invitaron también a un programa, un proyecto en realidad. Y entonces estuvimos ahí con una editora de acá de la zona, Ángela Neira. Estuvimos hablando, y me invitaron en mi rol de parte del comité editorial de la revista Mocha. Eres parte de Revista Mocha. Sí, qué bien. Saludos también a Revista Mocha. Sí, Revista Mocha maravillosa. Sí. Que lamentablemente, yo creo que tú debes saber, que lanza su último número. Ay, mañana jueves, sí, en el Teatro Bío Bío. No sabía, qué mal. En el Teatro Bío Bío. Llevamos 13 años como revista, llevamos más de 36 números de la revista. Hemos hecho números especiales dedicados a un solo autor. Uh-huh. Por ejemplo, uno de Omar Lara, uh-huh, otro de Adamsi Figueroa, de acá de la zona. Sí, sí, los conozco. Otro de... me falta uno que no me acuerdo cuál es. Y tú dices que ¿cuándo va a salir el último? Mañana se lanza a las 8 de la noche en el Teatro Bío Bío. ¿En el Teatro Regional de Bío Bío? ¿A las 8 de la noche? Sí, a las 8 de la noche, así que están todos invitados. La entrada vale 3.000 pesos, si no me equivoco, con derecho, uh-huh, a la revista. Y va a haber un show de alto nivel. Qué bien. Viene el Walter Contreras de Santiago, de La Carpa del Diablo, leyendo su poesía, acompañado del Yogi Alvarado de Emociones Clandestinas. Ah, qué bien. Y le se llama La Carpa Clandestina. La Carpa Clandestina. Claro, porque La Carpa del Diablo con las Emociones Clandestinas, La Carpa Clandestina. La Carpa Clandestina. Ellos hacen una performance bien bonita. El Yogi toca guitarra. Y viene una chica también, no me acuerdo cómo se llama, ya no la conozco yo, que va a tocar, no sé, otro instrumento, no lo tengo tan claro. Así que están todos invitados. Están invitados entonces mañana. Al lanzamiento de la última revista, que en realidad en la editorial de la última revista, el Negro Monsalve, que es el director de la revista, pone así brevemente que mucha gente le ha preguntado por qué se cierra, sí, si es una revista tan importante, tan maravillosa. Sí. Entonces él dice que no tenemos que sorprendernos porque se termina la revista, en realidad lo que nos tiene que sorprender es que se sostuvo autogestionada durante 13 años sin, sí, ningún tipo de apoyo gubernamental, todo, sí, hecho a mano, todo con gente de la zona, y fue capaz de convocar a muchos artistas de alto calibre, incluso algunos postulados al Premio Nacional de Literatura, como el Omar Lara, Leli Curachihuaylaf, te fijas, y mujeres maravillosas como la Damsi Figueroa, Alejandra Siebre, una maravillosa escritora de acá, en fin. Así que la verdad es que era una revista familiar, una revista para que lo leyera desde el niño hasta el abuelo de la casa, claro, con ilustraciones bellísimas, porque hicimos muy buenas alianzas con los grabadores, los artistas plásticos, los fotógrafos. Entonces, lamentable, pero esperemos que a lo mejor... Es un tema de la cultura nuestra. Sí, ese es un tema. También por eso decidimos también hacer este programa y dedicarlo este año al arte y la cultura. Y la verdad que te cuento, Bárbara Calderón, que ha sido para mí un agrado en estos cortitos programas conocer a artistas de distintas áreas, conocerte a ti hoy día, uh-huh, y creo que me quedo con la sensación de que nos falta tanto por difundir la cultura, sí, local, porque es como que abrimos una pequeña puerta chiquitita. Exacto. Y empezaron a entrar de poquito la gente que hace obra, no sé, todos los artistas, los músicos, pero faltan tantos espacios. Esta, sí, se llama Radio Espacio, es una radio comunitaria pequeñita, sí, ¿no es cierto?, también a pulso. Pero faltan tantos espacios que justo hoy día yo estaba pensando cómo idear hacer a lo mejor un programa similar en algún medio un poco más grande, pero es difícil. Es difícil. Como tú dices, es como todo un desafío, vamos a tener que pensar en algo. A lo mejor podríamos hacer un formato de Radio Mocha. Radio Revista Mocha. Qué bonito sería. Sí, sería muy bonito, de verdad lo digo. Claro. Así que yo creo que los sueños pueden cumplirse a lo mejor. Sí, o sea, tuvimos 3 años de un sueño maravilloso. Sí. 13 años, fíjate. Sí. A pulso. ¿Y la revista Mocha dónde la pueden encontrar a todas? La revista Mocha tenía también, eso también una cosa muy bonita, muy característica. La revista Mocha era que era, o sea, hacía una distribución callejera. También callejera, callejera, sí, me acuerdo. Teníamos un tremendo equipo maravilloso de puros cabros jóvenes, sí, que contaban la revista como si contaran una anécdota de sus vidas. Sí. Sí, y entonces entusiasmaban a la gente, y hablaban de los autores, de la autora, hablaba, sí, de los temas, porque la revista Mocha era temática. Sí. Entonces se dedicaba un número entero al deporte, al azar, a la mujer, a, qué sé yo, al sur, al norte, al futuro, al presente, al pasado, a la ucronía, a la bohemia. Okay. Eran todo, y todos los convocados escribían textos sobre el tema que llamaba esa revista. Entonces ellos explicaban la revista, uh-huh, pero maravillosamente bien, y la vendían en los bares, sí, en los actos culturales, sí, en el foro, acuerdo, en la calle. Uh-huh. Bueno, vamos, el tiempo está volando, pero vamos a ir a la última pausa musical y luego volvemos contigo porque todavía hay más poesía de Bárbara Calderón Romero que nos gusta mucho conocer y queremos seguir conociendo. Ok. No se vayan, ya volvemos. Eres capaz de amar después de hacer amor la noche, y sabes escuchar, mirar y acariciar mis sueños. Te quiero tanto que soy capaz de asesinar la noche si no te trae a mí. Contigo soy capaz de amar después de amar mi noche. Eres y soy capaz de amar después de amar. Podemos amar después de amar. Amar después de amar. Amar después de amar. Y es que contigo soy capaz de alzarme hasta volar. Despierto y te quiero tanto que soy capaz de asesinar la noche si no te trae. Tanto que soy capaz de asesinar la noche si no te trae a mí. Contigo soy capaz de alzarme hasta volar. Despierto y sabes escuchar, mirar y acariciar, y juntos podemos amar después de amar. Amar después de amar. Amar después de amar. Contigo soy capaz de alzarme hasta volar. Despierto y sabes escuchar, mirar y acariciar, y podemos amar después de amar. Amar después de amar. Amar después de amar. Y es que contigo soy capaz. Ahora sí, estamos de regreso acá en su programa A las Faldas del Chepe, un espacio participativo, un programa de, con el auspicio, ¿no es cierto?, del financiamiento del Fondo de Medios de la Seremi de Gobierno Región del Biobío, y estamos con la talentosísima escritora Bárbara Calderón Romero, con sus libros acá, que los invitamos a seguirlos, a leerlos. Están en la Biblioteca Municipal de Concepción, sí. Y son muy hermosos, así que... Y bueno, Bárbara, te dejo el micrófono y ojalá que le des algún medio de contacto a nuestros auditores si quieren conocerte más o buscar tus libros. Ya, mira, hay una página que yo escribí hace mucho tiempo atrás que en un blog se llama La Décima Tiene Nombre de Mujer, y ahí hay una compilación de textos de mujer, de 25 mujeres aproximadamente, todas de acá, o que de alguna manera habíamos estado acá, porque hay algunas que ya no están aquí, están una en Inglaterra, otra está por no sé dónde, pero todas vivimos acá en algún momento. Entonces nos empezamos a escribir en Décima y terminamos publicando en un blog. Y ahí se puede revisar, está ordenado por temas y por autoras, somos todas mujeres. Bien, está bien bonito porque está ilustrado, es re bonito, entretenido. Así que ahí se puede revisar un poco. Ahora, sí que te quiero contar cortito nomás que yo empecé escribiendo de poesía en verso libre. Uh-huh. Y como hace alrededor de unos 5 o 6 años atrás, me crucé con La Décima. Uh-huh. Y me enamoré perdida y locamente de La Décima, que es una manera de escribir. Uh-huh. Es igual poesía, escrita en 10 versos. Uh-huh. Y con una rima predeterminada, que es La Décima Spinela. Y que es un poco complejo explicarla, pero yo he hecho talleres incluso a jóvenes que han terminado escribiendo sus décimas también. ¿Como las de Violeta Parra? Claro, Violeta Parra, por ejemplo, escribió su biografía en décima, completita. Maravilloso libro, por cierto, es mi decimera favorita, por supuesto, es mi mentora. Y sería bueno, a lo mejor tú querías leer, sería bueno que leyeras un pedacito de lo, porque yo estaba eligiendo al azar algunas poesías, claro, tuyas, pero a lo mejor tú tienes tus favoritas. Sí, tengo varias que son mis caballitos de batalla, pero no sé cuál podría leer en este momento, pero a ver, tenemos uno, por favor. Sí, sí. Tú tienes acá el micrófono para ti, sí, y los auditores, gracias. Y las auditoras, y esto va a quedar grabado, así que lo podemos volver a escuchar. Claro. Mira, por ejemplo, este es bien curioso, este es un texto que se llama y no se llama porque empieza igual como el título. Dice: si no suena tu teléfono, soy yo, y te pido por favor no me contestes, que se queden en ausencia las agrestes cortas sílabas distantes de un aló, que mi amor despilfarrado renunció, transformando mi palabra en un tabú, cual si fueran las agujas de un vudú enterradas en mi lengua, y calla que al llenarme de silencio pensaré, si no suena mi teléfono, eres tú. ¡Oh, qué hermoso! Muy hermoso. Es un texto bien especial. Aquí hay otro que es un texto que habla un poco de esta aventura de la vida cuando uno se lanza y a morir, así, ¿no? Entonces se llama Ícara, por el mito de Ícaro y Dédalo, ¿no? Uh-huh. Pero yo feminizo, ¿sí?, desde mi perspectiva de mujer. Entonces Ícaro fue el que se tiró al sol y se le derritieron, sí, las alas, ¿no? Sí. Ya. Entonces dice: quiso llegar hasta el cielo surcando nubes celestes. Quiso olvidar las agrestes visiones de su desvelo. Quiso emprender largo vuelo, ser para siempre extranjera. Quiso alcanzar la frontera que la apartara del mundo, y un rayo de sol profundo fundió sus alas de cera. Qué bonito. ¿Y está inspirado, sí, en alguien que se no, fue? Son situaciones de la vida, digamos. Sin embargo, aquí hay otra también mitológica pájara. A ver. Que es la pájara fénix. Ya. Que es la que renace de sus cenizas. Entonces dice: al fuego puso su vida en un ademán de fe, y calcinada la hallé en pavesa convertida. Mas no se dio por vencida, y en el cielo se divisa que su alma incendia la brisa como si fuera una ofrenda, la pájara de leyenda que se alza de su ceniza. Muy bien. Del dolor a la esperanza. Del dolor a la esperanza, claro, la resiliencia. Claro. La poesía también es terapéutica, parece, sí, un absolutamente. Poco. Sí, claro que sí. para como todas las artes, las como todos los oficios. Sí. ¿Te fijas? Sí. Son de esas cosas imprescindibles. Exactamente, sí. Así que, no sé si me alcanzo a leer otra. Sí, alcanzo a leer otra. Ya. Todavía tenemos un par de minutos. Ya. Vamos a ir a elegir alguna bonita por ahí. ¿Alguna de la luna, te parece? Me parece. ¿Puede ser? Adelante. Ya. Dice, la música de la luna. Pasmada, yo estoy pasmada. Anoche cantó la luna, con una voz que a ninguna contralto le fue escuchada. Palabras que armonizadas desde la noche se oían. ¿Fue música o poesía? No logro dilucidar. La luna con su cantar mi alma sobrecogía. Cantaba la luna y yo perseguía su presencia. Una celeste inocencia fluía desde su voz. Al unísono las dos, con la voz como instrumento, dejamos sobre el cemento de calles ensombrecidas luz de dos lunas perdidas que hicieron callar al viento. Qué bonito. ¿Ves? ¿Y por qué la luna? ¿Qué es lo que te...? Porque tienes un libro bueno, que se llama Reflejo de luna llena. Claro, qué fuerte el nombre de este libro. Sí. Bueno, ahí también hay una historia, porque las hienas tienen la maravillosa... La hiena siempre ha sido un animal vilipendiado, maltratado. Sí, todo el mundo dice que son horribles, que se ríen ya. Sí. Bueno, yo me enamoré de las hienas porque de alguna manera son el reflejo de todo lo que hemos pasado las mujeres, ¿no? A lo largo de los siglos y los milenios. Vilipendiadas, maltratadas, menospreciadas, en fin. Entonces yo las defiendo y las reivindico, porque fíjate que las hienas tienen viven en las hembras hienas, yeah, viven todas juntas. Oh. Y crían a las crías en manada. ¿En serio? Claro, y se juntan y las arrullan y se mecen. Entonces cuando ellas están en este y viene la etapa del estro, de la etapa de la reproducción, ellas eligen a los machos que las van a fecundar. Pero qué empoderada. Sí, absolutamente. Bueno, y su risa no es risa, su risa es lenguaje, es comunicación, esa manera de entenderse entre ellas y todo. Entonces, esos estereotipos que nos ponen. Es que, claro, la ignorancia del mundo, el cómic de la hiena. Sí. Tengo a todo esto del libro, Reflejo de luna Reflejo de luna hiena, para ir terminando, voy a leer un pedacito de este poema, si tú me lo permites. Sí, claro. Fiera número uno, invasión de los cuerpos. Me ruge la fiera que me habita, me señala su zarpa en medio de la noche, cuando en sueños temblorosos me inunda su estepa. Me hiere la fiera que rasguña mi atolondrado corazón, perfumando de orines el límite de mi carne y su presencia. Me aterra la fiera aullante que vigila mis entrañas marcando el dulce ritmo de mis meses. Me asombra la fiera fugitiva que gruñe sus estros en cada luna llena de flujos filantes. Admiro la fiera que atisba en la noche el hedor del peligro, redoblando su sístole de advertencia a la oscura sangre que besa la piel de mis venas. Wow, me acordé de mi madre. Mi madre era Gladys, se llamaba. Ella recitaba poesía y tenía una memoria porque se aprendía las poesías. Yo todavía tengo el libro, me acordaste de también algo muy íntimo y profundo, del libro de poemas de mi abuela, que se lo regaló a mi madre, que yo no la conocí cuando ella tenía 15 años. Yeah. Es un libro así en papel roneo, pero sí, que ya debe ser del año 40 o 50. Yeah. Pero ahí la tengo todavía como para legado para mi hija, espero. Bueno, Bárbara Calderón, me quedé con ganas de seguir leyendo tu poesía. Espero que, yo creo que los auditores y las auditoras especialmente también. Así que lamentablemente nos tenemos que ir. Aquí está Víctor Vivallo, saludos para acá, Gabriel también, que está por acá en la radio. Así que el tiempo llega a su fin, sí, pues. Pero la poesía no. La poesía es eterna. Te felicito por muchas tu gracias. Obra, te agradezco tu tiempo, el apuro, sí, por venir. Yo sé que estás muy ocupada, me imagino. Un poquito, siempre es bueno el momento para compartir con otras personas. Así que, y quedas invitada acá a la radio, sí, cuando tú quieras, cuando tengas algo que contarnos, vienes, esta es tu casa. Sí, pues, muchas así gracias. Que, así que esperamos a todos los auditores mañana en el lanzamiento de la última muchacha. Ay, sí, no lo puedo creer. Qué pena que no voy a poder increíble. Estar, pero voy a tener que inventar algo. O sea, bueno. Sí, mañana a las 20 horas en Teatro Regional. Sí. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos, y a la falda del Chepe, un espacio participativo aquí en Radio Espacios. El próximo miércoles estaremos. Adiós. Adiós.